Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de su microinformativo Cortos desde la casa. Iniciamos con información desde Argentina. Una exposición en Argentina presenta el lado más artístico de Gustavo Cerati. Entre el espectáculo y el arte existe una diferencia grande. Para la artista Cecilia Mendoza, esa brecha era mínima en el trabajo que presentaba al público el músico Gustavo Cerati, fallecido en el 2014 a causa de un infarto. Por ello, es que en el Centro Cultural Borges, el próximo 18 de agosto, se inaugurará la muestra Un Maestro, Una Causa, Un Efecto. Cuando falleció Gustavo, creo que muchas personas empezaron a revivir su trayectoria, su música. Me encontré haciendo el ejercicio de repaso y vi que había mucho más detrás de esa imagen de músico, de autor. Había símbolos, misterio, filosofía de Nietzsche, literatura borgiana y más, comenta la artista Cecilia Mendoza. La mayoría de sus piezas es de pequeño formato, aunque el cuadro central que pone nombre a la exposición es una composición de 2,30 por 1,50 centímetros. El misterio, la metáfora y las referencias literarias y filosóficas hicieron, según Mendoza, que el cantante dejara de ser Gustavo Cerati, cantautor, para pasar a ser el símbolo de una generación que rompió con la creencia de que lo popular no es arte. La exposición Un Maestro, Una Causa, Un Efecto estará presente desde el 18 de agosto en el Centro Cultural Borges en Buenos Aires. Hatari, el audiovisual que llevará la vida de Dolores Cacuango al cine. La realizadora visual Patricia Yayico coordina desde Argentina, donde cursa su licenciatura en cine en la Universidad del Centro en la provincia de Buenos Aires, el desarrollo del guión y el financiamiento de la película Hatari, que en español quiere decir Levántate, en la cual relatará la vida de la lideresa indígena ecuatoriana Dolores Cacuango. En una publicación del Instituto de Cine del cual debe parte de su formación, Yayico señala que Hatari es un proyecto bastante íntimo y cercano a mi realidad y mis propios conflictos. Inicialmente el film se llamaría Dolores Cacuango, Hatun Mama. Entonces buscaba retratar la vida de Dolores, pero su universo es bastante complejo y amplio, pues no solamente contempla el ámbito social, político, cultural y económico de una mujer, sino sobre todo de su pueblo, Cayambi. La cineasta trabaja en el audiovisual siempre desde una postura feminista y de reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas. Busco mostrar esto que no está dicho, que nos callamos, que son tabús como el incesto en los pueblos indígenas. Busco trabajar otras miradas que nos están sesgadas por la moralidad, por el sistema. Busco romper todo lo que nos han establecido. Entonces, por eso trabajo mucho esto de la sensualidad, de la maternidad y de la militancia. Según la realizadora, el film será una ficción de época, con una mirada intimista de los conflictos de una mujer en relación entre ser madre y su militancia. Además, detalló que está coordinando el trabajo en la comunidad San Juan Urco y con el equipo realizador que mantiene en Quito. Hasta aquí Cortos desde la casa, les esperamos gustosos en una próxima emisión. Estuvo con ustedes Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.